Ex combatiente de Malvin, hablamos de Guillermo Pérez. Están en charla en las escuelas, por eso le agradecemos un montón. Guillermo, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buenos días, Pablito, buenos días. Bla, desde ya te pido mil disculpas. Estoy en la escuela, en la Perezárciel. Bueno, si hay sonido, hay muchos chicos. Pero así bueno, que, pero eso ya es grato, Guillermo, ¿no? Sí, ¿qué va a ser? Ahí está. Aparte, el tema de que ustedes estén en las escuelas es un tema clave para mantener vigente el tema de lo que fue la gesta de Malvinas, ¿no, Guillermo? Sí. Esta vez tenemos que agradecer mucho a la Departamental de Concordia, a la Municipalidad, que nos abrió, nos puso esta escuela a nuestra disposición. Bien. O sea, estamos desde las 8 de la mañana hasta las 10 con un turno, de 10 a 12 con otro turno, de 13 a 15 con un turno. Mirá. Un turno y de 15 a 17 con otro. Mirá vos. Y la escuela nocturna. Mirá vos, todo va a ser, van a ser jornadas muy activas. Sí, terminamos hecho de goma, pero... Guillermo, ¿y qué te genera ver a los chicos prestando atención de lo que ustedes le van contando, de lo que ustedes van hablando en estas charlas? Sí, mirá, las edades son diversas, ¿no? Yo te hablo de la escuela primaria, chiquito, no te lo digo yo, sino que la maestra nos dice a nosotros, es extraordinario cómo los chicos soportan una hora y media, casi un poquito más a veces, mirá, y sin moverse, sin hablar. Mirá, ¿viste? Dice que la maestra queda sorprendida. Ayer pusimos 120 chicos más o menos el primer turno, 130 más o menos en el segundo turno, que era la secundaria, y eran las 12 y algo, y los chicos no se iban. Mirá vos. O sea, se súper interesaron. No, la verdad, quedaron sorprendidos los directivos, cómo los chicos se prestaron atención, ¿no? Perfecto. Guillermo, ¿y cómo la encaran a esta charla? ¿Cómo van contando el contexto histórico? ¿Van contando cosas puntuales del conflicto? ¿Cómo la encaran? No, nosotros encaramos primero, hacemos una revisión, ¿qué es Malvina? Ahí está. Pequeño cortometraje. Bien. ¿Qué es Malvina? ¿Por qué son nuestras? Lo llevamos hasta el 82. Bien. ¿Y por qué? Bueno, la charla por lo general, o sea, por lo general la abro yo, porque no porque sea el mejor, sino porque estuve en el primer buque que llevó a Malvina. Bueno. No, yo pertenecía a la Santísima Trinidad, que fue el buque que comandó la Operación Rosario, y nosotros llegamos el día 1 de abril, a las 9 de la noche, desembarcamos. Mirá vos, o sea, qué historia. Me toca a mí hablar de ese tema hasta el día 7, que termina la Operación Rosario y empieza la otra operación, la otra guerra. Perfecto. Y bueno, y después toma un infante de marina, que es el que habla sobre la parte de tierra. Perfecto. Después viene uno que tuvo un ejército, que habla de su problemática. Después viene uno de helicóptero, que Carlos Porcine, que tuvo el helicóptero. Seguro. Habla todo eso. Sobre todo su elemento de helicóptero. Después viene Bredeston, cuando estamos todos juntos, ¿no? A veces no estamos todos juntos. No, sí, pero... Que fue piloto de gamberra. Mirá vos. Cada cual completa. Guillermo, y en lo personal, ¿qué te generan esta fecha, no? Y nada menos que 40 años, che, ¿no? Eras un joven Guillermo, allá por el 82, que le toca esta difícil, ¿o no? Sí, mirá, 40 años, a mí me parece increíble que haya pasado tanto tiempo. ¿Viste? No, para mí, no dejar de cuenta que pasó hace poquito. Pero a nosotros al principio nos generaba más dolor que satisfacción, ¿no? O sea, venía a las charlas, contar nuestra experiencia. Pero después nos empezamos a dar cuenta, porque vos de la guerra nunca venís bien. Claro. Siempre venís con mucho dolor. Y más si lo recordás, el dolor aumenta, ¿no? Pero si no lo recordás, el dolor se encierra. Seguro, mirá qué buena explicación. Es preferible recordarlo y largarlo. Está muy bueno lo que decís. Casi todos nosotros hemos estado en psiquiatría, con estudios psiquiátricos, tratamiento psiquiátrico, tratamiento de psicólogo, y después mucho dolor interno, uh-huh. Algo que calcular que en mi caso particular yo estuve 10 años prácticamente sin hablar del tema. Mirá vos. Sin hablar del tema. Después empecé lentamente a hablar. Pero cuando ya no puedes soportar más muchas cosas, bueno, vas al médico y el médico te manda al psiquiatra. Y ahí el está. Psiquiatra te manda pastillas, te manda esto, lo otro. Mirá vos. Nosotros gracias a que las escuelas nos abrieron las puertas, hemos dejado de asistir a los psiquiatras y las pastillas no las hemos tomado más. Uh-huh. Bien es cierto, nosotros nos cansamos, porque no estamos acostumbrados a hablar tanto, ¿no? Pero hace bien, y aparte mantiene vigente esto, ¿no? Sí, viste, entonces a vos te cansa, pero ¿qué pasa? Pero también te satisface. Uh-huh. Te satisface porque te das cuenta de que te sana, que esto también te cura. Seguro. Y la gente cómo se interesa, cómo los alumnos te prestan atención. Y después las preguntas que ellos hacen, mucha curiosidad, mucha pregunta, tiene muchas inquietudes. Y eso es lo que a nosotros nos ayuda, ¿viste? A soportar todo esto. Qué lindo lo que contás, ¿no? Aparte que contarle a muchos oyentes que a ustedes medio lo escondieron en una época de la historia argentina, ¿no? En vez de ser tomados como héroes que participaron en defensa del territorio nacional, fueron medios escondidos, ¿no? Mirá, a mí me tocó... Bueno, yo participé en la recuperación de Malvinas, estuve en la defensa de Malvinas y estuve en la custodia de prisioneros de argentinos que venían desde las islas al continente, ¿no? Y ver cómo al soldado lo escondían. ¿Viste? Cuando bajaban en Puerto Madryn, se lo bajaban en camiones cerrados, en colectivos cerrados, de noche prácticamente, no, para que nadie los viera. Mirá vos. Los encerraban. Ese temor que tenía el soldado cuando bajaba, porque no sabía dónde estaba. Nosotros le decíamos que estaba en el continente, que esto era Argentina. No nos creía. Sí, entendía lo que nosotros hablamos, claro. Porque, como me dice a mí un soldado, dice, yo entiendo lo que usted me habla. Y sí, somos hermanos. Ah, vale. Mirá vos. ¿Ustedes vuelven a casa? No, seguro que nos van a ir a matar. Claro, porque esta gente había estado combatiendo 70 y pico de días. Están en un buque inglés. Son bajados y andás a ver las cosas que se le ocurren a los chicos. No, tal cual, mirá qué bueno. Después la forma que ellos volvían, ¿no? Uh-huh. Que volvían prácticamente destrozados. Uh-huh. ¿Por qué? Por la inclemencia del tiempo, por la dureza de la guerra. Sí, sí. Y eso a mí me marcó muy feo. Uh-huh. Me marcó tanto que decidí de dejar las Fuerzas Armadas y dedicarme a la vida civil. Mirá. Dejé prácticamente que 14 años de mi vida lo dejé. Mirá vos. Me vine de baja y de ahí no hablé más nada. No hablé por 10 años, no hablé del tema, me dediqué a trabajar nada más. Así que bueno, pero por suerte hoy estoy totalmente recuperado. Seguro. Y aparte... jugando un papel importante, ¿no? En esto de recordar, de ir a las escuelas, buenísimo. Guillermo, te pregunto, ¿cómo fue el enterarse de que iban a Malvinas, ¿no? En el Santísima Trinidad, iba el Cabo San Antonio, si no me equivoco también, a la Operación Rosario aquel 2 de abril, porque dice que se enteran medio ahí, sobre el pucho, ¿no? A nosotros nos dijeron el día 1 de abril, nos dicen a media mañana, nos dicen que lo que se veía allá en el horizonte, ese montículo de tierra que se veía en el horizonte, eso era Malvinas. Y hasta allá íbamos nosotros. Íbamos a ser los primeros en llegar. Y bueno, y tenemos la misión de recuperar esos casi 150 años de colonialismo. Mirá vos. No había que tirar a matar, había que tirar hacia arriba, hacia abajo, provocar grandes estruendos, pero no tirar, porque íbamos solamente por 5 días. O sea, para nosotros fue un estado de estrés que fue muy grande, porque nos alegramos, nos entusiasmamos, porque nosotros pensábamos que íbamos a Chile, íbamos por el ponerme del Bigle. Claro, sí, sí, tal cual, tal cual. Pero nunca, nunca ir a Malvinas. Y bueno, ahí en esa Operación Rosario, una sola baja, no hubo baja del enemigo, una sola baja argentina. No. Únicamente hubo la baja del capitán Chachino, que fue embarcado en otro buque, y dos heridos, el cabo Urbina y un teniente. Ahí está, mira. No, fueron dos heridos, esos se recuperaron, así que, bueno, y el capitán Chachino no pudo. Pero bueno, si el capitán Chachino no hubiese entregado su vida, porque él sabía prácticamente cuando rompía la puerta que lo iban a acribillar. Pero si no hacía eso, la orden no se iba a poder cumplir, la orden de no tirar a matar. Porque ya venía el otro contingente que venían del dormitorio de los Royal Marines, ya habían también lo habían tomado prisionero y ya se venía. En ese fragor de la guerra alguien iba a tirar a matar. Seguro. Porque calculá, ellos desembarcaron de la Trinidad a las 9 de la noche, pero estaban despiertos desde la mañana. Aparte de haber soportado 3 días insoportable el temporal que había para llegar a Malvinas, fue terrible el temporal. Todo eso, ese estrés que tenía, ese cansancio de haber caminado toda la noche, haber estado combatiendo prácticamente toda la madrugada, y eran las 6 de la mañana cuando se estaban llegando, algo iba a poder llegar a suceder. Seguro, seguro. Entonces, creo que más o menos por eso se quita, prácticamente hace un... apura para abrir la puerta para que el gobernador se entregue. Seguro, sí, sí, ahí termina perdiendo la vida. Guillermo, ¿has vuelto a las islas? No. Una vez fui invitado, pero no estaba preparado, así que... Ahí está. No quería. Y bueno, y ahora no he sido invitado, así que... No he vuelto. Ahí está, Guillermo. ¿Va a haber actos oficiales, esto que siempre es tan lindo verlo en la costanera, con los actos, los simulacros? ¿Va a haber esto este año? Sí, este año va a ser en la costanera, se va a hacer la vigilia y posterior desembarco el día 1 de abril. Perfecto. Va a empezar a las 20 horas. Va a haber carpa, vamos a estar nosotros también con una carpa mostrando algo, hablando con la gente, evacuando dudas, haciendo charla, todo eso va a ser el día primero. El día 2 no, vamos al regimiento, pues el regimiento hace un acto, y después vamos al cementerio, bueno, y ahí finaliza todo. Perfecto, Guillermo, ha sido un placer, bueno, siempre es grato charlar con vos. Te agradezco mucho la predisposición, te mando un abrazo enorme. Seguro nos vamos a estar cruzando en los actos. Te mando un abrazo y saludo a todos los compañeros ahí que están llevando adelante la charla. Listo, querido, gracias y te agradezco por tenernos en cuenta. Perfecto, ahí está. Fuerte abrazo. Bueno, gracias. Qué linda charla, Guillermo Pérez, combatiente de Malvinas. No te das cuenta de oído, Guillermo.